Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Do I try to forget? It must have been that something lovers call fate. Y empezamos, ahí les pongo el volumen de los chicos. Es el único programa, en el programa número 137, corregime si me equivoco, de Gamer Combat. Siempre te equivocas. Sí, siempre, la vida. Pues, así me como dejaste que... sordo, chacho. Sí. Gracias. Bajé el volumen del Discord. Estoy muy fuerte, ahí lo bajo, gracias. Estás muy fuerte. Yo te bajé. Te traiciono que estás muy fuerte. Estás re fuerte, chacho. No sos la primera que me lo dice. Mentira. Bien, en este programa donde vamos a ver, no solamente yo tomando agüita porque estoy re caliente, en el mal sentido, y Fran también, porque me estuvo contando que también tuvo problemas con Twitch. Tuve mucho problema con Twitch. Además que tenía una cámara que ya te prometo que algún día te voy a traer una cámara porque ya me da pena, boludo. El problema no es la... No, ¿sabes qué? El problema no es la cámara, el problema es el soft. Porque si yo uso la cámara, pues estuve haciendo el otro día una captura directamente con el OBS del software que uso para capturar la cámara. Ah, sí, puede ser. Y mejora muchísimo la calidad. Bien, pero es que ya se va a la miércoles, así no importa. Las líneas. El problema es que desde Discord se ve con esta calidad. Bien. Voy a poner un poquito de musiquita de fondo para que se escuche así tranquilo, todo bien. Vamos a presentar a las personas que se encuentran hoy en por acá. Hola, Hades. Me suena raro saludar a Hades. Es Hades. Hades. No Hades. Bueno, es verdad, amigo. ¿Cómo se pronuncia? ¿Hades o Hades? Depende si es el cosito de soja, el juguito de soja. Ah, bien. Pero esa no lleva H. Es verdad. Por eso, ¿cómo lo querés pronunciar vos? Como el cosito de soja. Es Hades, como el dios del inframundo, señores. Es que yo lo he escuchado. ¿Qué estamos discutiendo? Es que yo lo he escuchado como Hades, por eso no sé cuál es la pronunciación correcta. Hades, yo nunca lo escuché como Hades. En inglés Hades, es Hades. En todo caso. Bueno, Hades. Yo le hago más caso a Chacho porque estudió derecho romano. No sé qué tiene que ver. ¿Qué tendrá que ver si es griego? Callate, porque los romanos robaron todos los griegos. Aparte, no me lo imagino. Por favor. En la clase de derecho, sí, porque el dios del inframundo. Porque bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la democracia? Bien, vamos con la presentación. Lo que sí les queremos recordar, por favor, si hay mucho atraso, que no pase 9 meses, que hay mucho atraso del streaming. Está saliendo perfecto, Monfus. ¿Por qué ahora sale perfecto? Estuve probando 3 horas y ahora sale bien. Está bien, buenísimo. Está saliendo perfecto, boludo. Con un delay de 5 segundos. Te agarraste la cabeza hace 2 segundos. Y se fue a tirar por la ventana. Se fue. La concha, loco. 4 horas que no me dediqué a hacer proyectos finales programados para... Mira, 5 segundos de delay entre que te fuiste y volviste. En Twitch y en Facebook me imagino debe haber un poco más, pero que allá siempre hay un poco más, 20 segundos. Bueno, sí, no sé. Ahora está dando bien. Chacho, después confirma en Facebook. Vamos a crear la presentación antes que esto todo se caiga y se vaya al carajo y tenga ganas de matar a alguien. Esto es, bien, esto es Gamer Combate, donde hablamos de noticias, a veces hablamos de videojuegos, a veces muestro la pantalla de Telegram como pasó recién, perdón. Entonces, igual a veces pasan cosas. Ahí está, listo. Eso es malo de tener 2 pantallas y que Discord no te agarra como una pantalla más por alguna puta razón. Perdón, no tengo que putear, estoy muy enojado. Bajo un cambio. Bien. César, y que cantar la música esa, ¿cómo se llama? La de Locos por Ira. Locos de Ira. I feel pretty. Bien. Este programa que no solamente hablamos de temas de bronca y desahogo que hay con la tecnología. A veces hablamos de jueguitos. Vos de desahogo, señor Monfus. Así que recuerden redes sociales, Instagram, que la maneja Booker, que ahora está desaparecido porque siempre pierde el micro. Tiene un problema. Yo creo que para su cumpleaños le voy a regalar un reloj atómico. Y que igualmente se le va a perder el reloj. Así que es el pedo, hay que inyectárselo. Pero bueno, ya vamos a presentar algo Vamos a presentar a la persona que tengo a mí. Generalmente somos programa de radio, por cierto. Entonces, bueno, hay cosas que yo no escucho. Vamos a presentar a la persona que estoy apuntando en este momento. Sí, que puedo poner... Ahí está. Al que se le escucha el perro ladrar de fondo, que es un Doberman. Gracias. Curioso. Sí, muy, muy, muy enojado. Chacho. Hola, ¿qué tal? Ahora lo puedo decir en paz porque no estaba Jaffi. Ah, nadie te puede robar el saludo. Bien, creo que te voy a empezar a presentar antes que Jaffi siempre, nomás por eso. Y vamos con la persona que está acá abajo, no abajo de mi silla, porque sería bastante raro, abajo de la situación de la pantalla. Hay cosas raras. A mí me dijeron que si quería trabajar en Gamer Combate tenía que hacerle caso al jefe. No soy jefe, ya, basta. Ya sabes quién es el jefe. Acá nadie es el jefe, a veces Chacho, de hecho. Monfu era el jefe, yo me reporto a Monfu. Últimamente me reporto a Jaffi, así que me parece que estoy ruchando en el piso. Sí. Bueno, Fran, hola, de último nivel, amigo de casa. Ahí está. ¿Cómo les va, muchachos? El de la cámara turbia. El TurbioCam. El TurbioCam. Hoy en el programa de la fecha vamos a tener... Ah, bueno, me presento yo. Hola, soy Y él es Monfu, o Monfurro, como también le llaman. Te subí el volumen ahí, no se escuchó nada. Number one. ¡Yahoo! Bien. Voy a estar de mañana a noche. Sí, estoy afeitado. Bien. No puede ser. Te saca 10 años, boludo, ya sí, te lo dije. Sí, igual las ojeras no se van igual. Me quedé hasta las 6 de la mañana programando. Bien. El gato que está acá, que está hoy, estuvo inquieto hasta recién, así como que empieza el streaming, ve que me voy a poner para el streaming y se queda, se viene acá y se acuesta, me joda, si está en otro lado parece. Bien, el programa de la fecha tenemos un sorteo que Chacho va a publicar ahora porque me olvidé. La pregunta que tienen que responder hoy: ¿qué es lo que menos o más le gustó de lo de Ubisoft? De hecho, le vamos a dar pistas en el programa de la fecha porque vamos a hablar de eso. ¿Te puedo cambiar la pregunta? Porque estamos con la ficha tierra. ¿Cuál es la peor película de videojuegos que han visto? Ahí está, cambia. Yo tengo la de... Justo hoy voy a hablar de un juego de eso. Pero yo me acuerdo, la de Doom, excepto el final, me pareció malísima. Yo me acuerdo. Yo voy a decir algo muy polémico. Yo, último Fran, banco la película de Doom. El final es bueno. Espera, me lo mostré, me hicieron acordar. Toda la película es buena. Película es buena. Tengo que verla. No es lo que la gente esperaba, que es otra cosa. Eso puede ser. La que es mala con ganas es Alone in the Dark 2. Yo vi la primera y no me gustó. Bueno, yo la 1 consideré que era mala, pero me gustó. La 2 es mala y no me gustó. Bien, antes de ir al primer tema, perdón, Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Jade acaba de decir eso. No hemos dicho qué juego estamos regalando, que es el juego de The Walking Dead, con el cuál es pero el ya ganó. Complete Edition. Claro, es la pero ya ganó Hades, porque anotalo. Pero vamos. Ya ganó Hades porque posta que la de Chun-Li es mala. Sí, sí, es mala con ganas. No sé si Alone in the Dark 2 no le gana, pero... ¿Vamos con el primer tema? Dale, vamos con el primer tema. Para tratar de bajar a Monfus de esa bronca que tiene... Nube de odio. Vamos a escuchar un tema de Final Fantasy X hechos por estos hermanitos que tocan la guitarra, que no somos Monfus y yo, Super Guitar Bros. No, se llaman Super Guitar Bros. Hicieron un tema que es muy tranquilito, se llama Sight of Spira de Final Fantasy X. Lo escuchamos y volvemos con Yuyitos, por favor. ¡Ya! Ya. Thank you. Mozo, un mate. Ah, mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Volvemos ahora que la cara de serio de María me encanta, cara de arrepentimiento de llegar tarde. Genial, espera que saco la imagen. Ahí lo pongo. Que el jefe te va a cagar a pedo. No, eso es basta con eso, te juro que lo odio. Porque me da presión. ¿Por qué? Jefe, señor, no es responsable. No, compañero. Todo bueno, compañero. Jefe, vamos a presentar. Compañero peronista. Déjame presentarlo. Sí, dale. Bueno, ahí le pongo la musiquita de él. Ey, ya. Y ella, la muy buen tema, eso sí te lo reconozco. ¿Viste? Es buenísimo, es lo mejor que hay. Mr. Green Booker. Muchas gracias. Ese tema es la OST de la pelea contra los Abyss Watchers en el Dark Souls 3. Yo creo que Dark Souls debe tener la mejor banda sonora. Compitiendo cabeza a cabeza con las más icónicas como Metal Gear, está ahí. Y ahí vamos a escuchar otro tema de Dark Souls. Las palabras contundentes esas, ¿eh? Bien. Mirá que Metal Gear Solid 1 y Metal Gear Solid 3. Por eso lo digo, para mí sí, Dark Souls está a esa altura de calidad. No, no, no sé qué contestar eso porque no soy de juego de la saga, así que no te puedo decir nada. Muy bien. Bien, vamos con. Acá no está respondiendo además. César Mo dijo Super Mario Bros. Ese es clásico igual, pero esa película es, no sé si es tan mala que es buena. No, para mí no. Para mí hay un punto que está en cringe. Bueno, para todos aquellos que se han conectado ahora, estamos sorteando un juego original de Steam, que es de The Walking Dead, la temporada 1 completa, incluso con el extra de los 400 días. Una aclaración. Aclaración, Chacho. ¿Para qué región es? Porque acá se acaban de conectar Katy y Tiki, son unos amigos de España, con lo cual no sé si vale el código. Creo que sí porque es el bundle que venía en Humble Bundle. Yo creo que sí porque lo listo, van para Steam. Sí. Hola Descartes, gracias por llegar. Disculpen, quiero decir por lo último. Perdón si estuvimos jodiendo mucho con los streams de llegar a las notificaciones y tratamos de hacer pruebas, pero teníamos que ver esto en multistreaming. No funcionó nada y hoy sí funcionó. Así, ahora en las 7 justo funcionó. Yo te digo, en el horario en el que vos estabas haciendo la prueba, yo estaba streameando Animal Crossing y era un slide de fotos, no un streaming. Bueno, ahora por lo menos me siento un poquito mejor. Tomé mi agüita, saqué el teclado sin ruido. Así que vamos a hablar de la Biblia. Porque este librito hace mucho. La gente no quiere escuchar la Biblia, me parece. No, la Biblia es de jueguito. Bueno, tampoco es tan buena porque tiene la introducción, el prólogo de Peter Molino, que así que no es tan buena. Diría que si querés la Biblia de jueguitos, tenés la gran historia de los videojuegos. Sí, ojo, no. La definitiva historia de videojuegos es un buen libro. Esa le rompe el culo. Perdón. Pero. Bien, llegamos a esas cosas. Bueno, vamos, perdón. Vamos a presentar el juego de la semana que hacía mucho que no hacíamos porque tiempo. El juego de la semana es un clásico de 1987 realizado por Technos, sacado por el actor que si ahí me lo puede buscar en Wikipedia, que siempre me olvido que era autor del juego, Double Dragon. Hago Takayoshi, porque es muy importante. Buscarme en Wikipedia, sale el director. Tengo una duda. Monfu, ¿vos jugás todos los juegos que están ahí? He aclarado. No, que te estaba pensando bien la respuesta. Sí, y los que no lo he aclarado. A este sí le he jugado. Le he jugado en MAME, le he jugado en Arcade en sí, no. En NES lo he jugado, en la versión de Sega le he jugado. Y creo que la versión de un remaster que salió de PC también. El PC no, de PlayStation 1. Creo. Bueno, acá por de la página de Wikipedia dice que el diseñador es Yoshihisa Kishimoto. Kishimoto, vaya, son todo igual. Pero no me cuesta. Sí. No. De la tribu Hitachi. Así que ahí muestro la segunda parte. Me hiciste escupir encima, boludo. Bueno, este juego, que lo, a ver, el juego este no fue tampoco tan novedoso, en el sentido que ya existía Renegade. Que Renegade, su versión occidental, fue mal visto, pero en la versión oriental, que no me acuerdo, no me digan decir el nombre, porque era Junya Bla, no me sé el nombre, es un juego donde el autor, en 1986, se basó en su experiencia del colegio, donde se agarraba trompada seguido, porque se peleó con un amigo, se peleó con un amigo por una mina. ¿Bien? ¿Qué pasa? La versión de Renegade occidental estaba, le sacaron toda esa cosa de colegio porque no querían fomentar. Estados Unidos ya tenía problemas de los colegios antes. No, no fomentemos que, eso. No, que, anoten los nombres de los títulos del programa. Sí, ya están. Querían anotar, no querían fomentar la violencia de colegio. Entonces hicieron todo como en un mundo post-apocalíptico, bla, bla, bla, de Occidente, donde no tiene nada que ver con el colegio. En Japón pegó mucho, de hecho tuvo muchas secuelas Renegade, por el tema de que estaba muy pegado al tipo de vida de colegio de Japón. ¿Bien? Entonces, bueno, se basó mucho en esa experiencia. Era jodido ir al colegio en Japón, boludo. No, pero este tipo tenía problemas porque le pasó eso con esa mina, se empezó a agarrar trompada con todos los amigos. La cosa es que, a la salida del colegio. Mierda. Bien. Qué complicado. Me gusta la moraleja del juego. Y me cago a trompada con todo. Y por eso me contratan en una empresa. El primer videojuego que hago es basado en eso y es exitoso. Bien, fuera de eso, después de hacer este juego, le dijeron que como le fue muy mal en el occidente, tenía que hacer un juego relacionado. Bien, ahí estamos viendo, en el fondo estoy mostrando la versión arcade y voy a ir mostrando otras versiones que tuvo Double Dragon. Este juego, ¿qué pasa? Cuando le hicieron, bueno, hacer la versión occidental, dijo, bueno, a ver, tengo que ver qué es lo que les gusta a ellos. Entonces hizo todo este mundo también post-apocalíptico, pero con todas las mejoras que hizo las secuelas Renegade de 1987, donde no solamente tenía este tipo de beating up típico, sino que lo novedoso era, primero, que al final, perdón, spoiler, al final te agarrás a trompada con tu amigo, eso basado obviamente en la experiencia de del personal del chabón. Terminaba el juego y eso... ¿Y final, boludo? ¿Qué? No, igual es un clásico, es como deciste Darth Vader el padre de Luke, dale. Spoileate, no, pero spoileate, hay gente que no. Bueno, no importa, es un clásico. A ver, sale Castle Crash, sale todo. No importa, no es el fin del juego. Me voy. No es el fin del juego. No es el fin del juego. Pero eso es que eso. La sincronización, chacho, que tenemos. Sí, sí, fue así, muy bien. Este juego era novedoso por ese sentido, que igualmente la versión en NES. Te agarras atropada por, no por la mina, porque la versión de Crash te agarras atropada por la mina. Es decir, eran hermanos hasta que llegaban al final. Y ahí se peleaban por la mina y la mina se quedaba con el que ganaba. Qué buen mensaje. En la versión de NES, para bajarle un poco el nivel, era, el hermano en verdad era el que había secuestrado y era toda una cosa, viste, una cosa conspiranoica detrás. Bien, en este mundo post-apocalíptico, donde después de una guerra nuclear están todas las ciudades divididas, medio Fallout, pero con onda ochentera. Le secuestran porque sí a la novia de Billy y Billy Jimmy, que son los nombres que originales, que se llaman Billy Lee y Jimmy Lee, y están basados en, porque el tipo perdía todas esas peleas que iniciaba, igualmente el creador era muy fanático, claro, de Enter the Dragon, de la película de Bruce Lee donde sale Chuck Norris. Entonces un personaje está basado en Bruce Lee y el otro está basado en Chuck Norris. Bien. Wow. La versión de NES se jugaba de a una, la versión de, por eso yo no me acuerdo. Yo, chacho, yo sé que jugué con él un par de veces, no lo terminamos, pero yo, no, por eso yo creo que lo jugué emulado con él, porque la versión de NES se jugaba de a uno. Se agarraron a las piñas por una mujer. No, no, no. Sí. No, tenemos puntos de paso diferente. Bueno, Aleja, ninguno se la quedó. Claro, era un Bueno, fue eso. Plot twist era Booker. Claro, era Booker. Bueno, fuera de eso. Ah, por eso se tuñó. El juego generó tanto éxito que no solamente generó secuelas, remakes, de hecho salió hace poco, dos años, tres años, el Double Dragon Neon, que es como un reboot de alguna manera, es como un de honor a la saga. Ese fue el que salió para Play 3, ¿no? Sí, sí. Fueron como 5 años. ¿Más? 6. 2016, perdón, 2020, ya son 4 años. Bien. Y el juego, me han dicho que es bueno, no lo he jugado el Neon. Yo juego más los clásicos. Acá salió también un personaje muy conocido que era Abobo, que de hecho sacó Abobo. Un juego indie. Sí, Abobo. Se basó en ese personaje, delirando todo el juego. Hay un juego hecho por fans ese. Que es Abobo, Abobo's Way, Abobo's Path, algo así. Sí, está buenísimo, es gratis. Lo que sí, las versiones de. Todas las versiones que eran de consola, excepto la de NES y Sega, las demás horrendas, porque encima la versión arcade le quiso meter tantas cosas que andaba a menos de 20 FPS. Aún así fue famoso. El juego andaba lento, ya el original en arcade. Todo esto fue tan famoso que generó una película, generó una serie, que la película, no sé si era mala o buena, no me acuerdo haberla visto. Y se basaba en estas cuatro misiones que tenían las verticales y horizontales. Es un clásico, es muy bueno, es recomendado. Así que, no, eso ya está. Algo recomendado es la tanda que tenemos que ir en este momento porque estamos también saliendo en radio. ¿Y a qué volvemos después? Y volvemos al... Ay, mirá que Monfo siempre me descoloca. Vamos a hablar con Fran de todo lo que vimos en Ubisoft Forward en el evento. Conmigo y ahora me hacen a mí preguntas difíciles. Sí, ¿tenés el machete? Ya volvemos con el sorteo. Por supuesto, siempre preparado. Con las preguntas y con todo eso. A ver, los callo y... tanda. Búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. ¿No se le está escuchando o solo? Ahí está, ahí está. Voy a apretar bien el botón. Ahí está. Para hacerte acordar, no, igual me fijé justo. ¿Qué pasó? ¿Se te cayó internet? No, no, se cortó solamente Twitch un segundo y volvió. Así que eso habrá sido de Twitch. No, pero... Facebook también. Ah, bueno. En todos lados fue, Claro. Bueno, ya está todo bien. Ahora recuérdenlo, ahí estamos mostrando en la comunidad de Discord que tenemos de Gamer con Mate. Hay un canal que es de Meme Sheet Posting, algo así. Todos los memes que, gracias a Geo Cocina, que está haciendo varios memes, los memes que ha hecho Jaffi, que ha hecho Magic, que ha hecho la comunidad, que ha hecho Descarte, están, vamos poniendo, vamos acumulando. Faltan porque hay muchos que salen stickers míos, de buque, demás, que tendría que buscarlos y me tienen que pasar imagen y lo que era. Pero bueno, hay yo una galería dando vueltas. Pocos stickers. Bueno, no tengo hegemonía de stickers yo en el grupo. Bueno, eso se caga Magic, decíselo. Bien, vamos a recordar el sorteo mientras voy buscando los comentarios de la gente. Muy bien, ya que estamos, no sé si alguno de ustedes sabía, hay un juego de Walking Dead que está para Steam, que es hecho por Telltale. Es como si fuera una aventura gráfica, está bastante bueno porque como que mezcla un poco lo de acción suspenso que tiene de Walking Dead con una aventura gráfica. El de Telltale. Sí, es más bien una aventura narrativa, no sé si llega a caer en aventura gráfica. Ganó un premio como mejor juego del año, que fue cuestionado. Acá lo importante es que lo estamos regalando completo, sí. todos los capítulos de la primera temporada, porque esto es un juego episódico, sí. Incluso con los episodios extras, que habla de los primeros 400 días de la infección. Ya que estamos, le paso de noticia al que le interese, porque lo sé. Doom Eternal termina el año que viene. Ah, la serie. La temporada 11, la de la serie principal, y luego van a largar los spin-offs y demás que siempre pensaron para decir, bueno, cuando ya no dé más, vamos a hacer jugo por otro lado. Hay que dejar que siga haciendo cómics. Por lo que yo he escuchado, es como que llegó un punto en el que la serie se fue para allá y el cómic se fue, pero para el lado totalmente opuesto. Sí. La serie está en un cumpleañito, boludo. No, nada que ver con el. Sí, me han dicho que es más heavy. Me han dicho que es mucho más heavy. Bien, yo la sigo viendo y la verdad que. Yo podría hasta después de la termina, ¿eh? Sí, eso sí. Bien. Eso es lo que estamos diciendo. Leo los comentarios de la gente. Acá dice: César Moss no cuenta, pero Player One no me gustó. ¿Player One? Me estás jodiendo que no te gustó la película. ¿Y Player One? No participa. ¿Quién no participa? Es César Moss. Igual lo quiero porque ha donado. No puedo decir nada. Che, cara tiene razón, la de Mario Bros. La de Mario, sí. La de Mario. Ya yo no tengo. Por cierto, acá está. Donar está actualizado con la iPad y sale todo. Listo. La de Mario Bros, me parece que incluso estaría bueno por ahí para charlarlo algún día. Sí, sí. O sea, se podría traer al programa. Tuvo un montón de traspiés y un montón de problemas. Sí. No fue únicamente que hicieron una película mala. Pasó por un montón de reescrituras del guión. John Leguizamo iba en pedo. Muy mal. Buen ejemplo. Está buenísimo, lo quiero discutir. Tendría que ver si está en algún lado para verla. Kishimoto, el autor de Naruto. No sé si hay muchos Iwata. Hay muchos aquí. No creo que sea el mismo. Compone todo, le falta dejar marcada la consigna. Bueno, que Gera ahí le preguntó. En verdad, Gera sí sabía la consigna, que joder. Como dijo el bot, menciónenla nomás y lo anotamos. Y acá, bueno, le están festejando que ahí vuelve Fran. Y acá dice Fran, recién me sale la consigna, todo lo de Telltale, Borderlands, Volver al Futuro, Batman, todo, extraño las aventuras gráficas de antes. No entendió nada la consigna. No, Gera, tenés que decir que es película mala. Te decepcionó, sí, claro. Exactamente. Bueno, ya que estamos... A Donnie Dark, de U-Bow, no sé si la primera, que dijo Kuti Tiki, no me acuerdo de esa, y ya está, listo. A Donnie the Dark, Christian Slater. Es mala, pero a mí me gustó. La 2 es mala y muy mala. ¿Qué tema de ese suena? Sí, yo comparto. Para mí las dos son horribles. ¿Qué tema de ese suena demasiado parecido a los 70 Terraria? Era Terraria. Listo, muy bien. Vamos a hablar de lo que estamos hablando, porque esto queda para otro sector, otro... parte del programa. Vamos a hablar de lo que vimos en Ubisoft Forward, Fran, por favor. Gracias. El otro día, no recuerdo, fue el jueves a las 4 de la tarde, tuvimos la segunda Ubisoft Forward en lo que va, que fue la de septiembre. Lo cual vino bastante pegada de la última, que había pasado bastante sin pena ni gloria. Y esta Ubisoft Forward, la verdad que anduvo bastante bien. A mi gusto estuvo bastante cargada de cosas lindas. Y también un poco polémicas, y acá creo que con Booker nos vamos a sacar los ojos, porque lo primero que se... ¿Cómo? No importa el motivo. Totalmente. Porque se vieron lo que ya se venía rumoreando hacía mucho, que era la remake del Prince of Persia de Sands of Time, que fue el primer Prince of Persia que se hacía después de mucho tiempo y que pasaba... bien al 3D, porque hubo un Prince of Persia que se llamó Prince of Persia 3D, que era malo y que es olvidable. Pero en su momento, como era lo que teníamos, lo disfrutamos. Me encanta Sands of Time. ¿Cómo? Me encanta cómo lo explicaste. Era lo que teníamos y por eso lo disfrutábamos. Y por eso lo disfrutamos, sí. No nos quedó otra. Bien. Se mostró un tráiler. Horas antes ya se había filtrado una imagen donde se veía la cara del príncipe. Y acá vamos... al tema, o sea, la remake es una remake 1-1 aparentemente, por lo que se vio hasta ahora. De todas formas, leí que escasos minutos antes de arrancar, que Jordan Mechner, el creador de Prince of Persia, le preguntaron a ver si él había tenido algo que ver, y dijo que no estuvo metido en el proyecto, pero sí que lo mantenían al tanto durante el desarrollo del juego. Bien. Con lo cual, de alguna forma, me imagino que habrá dado el visto bueno o no. Estoy viendo. Hay que ver qué tanta pelota le dieron, ¿no? Pero... le pasaron una foto y dijeron, tomá, fíjate. Claro, estoy viendo. Claro. Estoy mostrando el trailer acá en el fondo. Lo que no me. Es decir, a ver, se nota que tiene mejora gráfica, pero es como que de la época de PS3 principios. Es como que hay mitad y mitad. Bueno, a ver. En realidad es el presidente, porque si vos te fijas en Farah se ve muy bien, que de hecho se parece mucho a Chloe de Uncharted. Las escenas, por lo que mostraron, las hicieron con mock capture, con lo cual ya no es una cuestión de diseñamos y animamos el 3D, sino que tiene captura de movimiento, con lo cual debería mejorar muchísimo. La animación se ve bien. En todos los movimientos del príncipe. Y yo creo que el problema que tiene Ubisoft es que por ahí artísticamente las decisiones no estén siendo las correctas. Uh-huh. Y que sea, no que se vea feo porque vaya a ser malo, porque sea una cagada. Leía mucha gente poner la típica que arruinaron mi infancia, no lo hubiera hecho. Vale. Y volvemos a lo mismo. Sí, sí. No te arruinaron la infancia. En todo caso, podés jugar al Príncipe de Persia de Play 2 y PC. Pero es bueno que el Prince of Persia vuelva. Sí. Yo no estoy de acuerdo con que hagan también una remake del Warrior Within y del Dos Tronos. O de las Dos Coronas, dependiendo de la localización. De la traducción. Sí. No, y del nombre en PSP. Porque sí. Está como Dos Coronas y Dos Tronos en Play 2 y en PSP. Sí. No es lo mismo la corona y el trono. No, pero están con los dos nombres. Pero bueno, nada, o sea, si bien el diseño por ahí del príncipe no es demasiado simpático, me gustó lo que vi y sé que el juego me va a gustar porque es la remake del Sands of Time. O sea, era un buen juego. Oiga, fue muy disruptor para el momento que salió por el tema del manejo del tiempo, cómo lo usaba. No es que era original en ese sentido, pero sí cómo lo usaba y cómo trasladaba todo, la mecánica, todo eso. Ahora, sí es verdad que se siente como un juego que le falta un pulido todavía, porque se nota hasta en los polígonos. Bueno, igual tengamos en cuenta que lo que se vio es pre-alfa. Listo. Sí, a mí me pasa eso que vos estás diciendo, que de hecho, bueno, ya que pasamos el comentario, Facundo Contreras dice que siempre le faltan 5 para el peso de Ubisoft. Yo soy de la idea de que quizás Ubisoft tiene un estilo de hacer las cosas que siempre a mí me... O lo veo lavado, o le veo que le faltan cosas. Es como el síndrome de Watch Dogs 1, ¿viste? Como que te muestra una cosa y después se convierte en otra cosa. Sí. Yo, por mi lado, lo que voy a decir es que en el momento del tráiler que yo vi que el príncipe se levantaba y el pelo era una huevada dura, gigante, que se le movía a través del ojo, mucho gel. Yo dije, nada. Sí, eso que estoy... es Estoy viendo el tráiler de un juego viejo, agarré y me puse a buscar y no, era ese tráiler. Y yo no lo puedo creer, viejo. O sea, ¿para qué? Yo en lo que me concentré mucho es en la arena. Y la arena se ve muy bien. Que me parece que es lo que va a predominar. Pero tengamos en cuenta que es pre-alfa esto o alfa. Hemos visto pre-alfas de juegos que se han visto impresionantes. Sí. Y mucho mejor que eso. Pero también hay una realidad. Mucho de lo que te muestran ahora que le ponen pre-alfa... Y esto, ojo, es una contra para este juego en lo que estoy diciendo. Termina siendo más o menos lo mismo. Es como cuando te ponen imagen beta y llegas al final del juego y decís, hijo de puta, es lo mismo que me mostraste en la alfa y en la beta, no lo tocaste. Bien, lo que sí... al ir un poco a lo que dice Fran, es verdad que pre-alfa... Y puede ser que esto sea un tema para los que... Los de la empresa para generar temas de acciones, para los que invierten en la empresa. Mira, tenemos que sacar un título, la gente está pidiendo. Mira, flaco, apúrate con esto, tenemos que presentarlo. No importa si todavía no está listo, pre-alfa, lo que sea. Tenemos que mostrar algo. ¿Sabes qué me interesaría ver a mí a raíz de esto? Sí, encima de eso, falta un año. Y no va a salir para Play 5 ni para Xbox Serie X. Con lo cual es de esperar que... no sea un cambio sustancial como para decirlo justifican, porque no lo están orientando evidentemente para la nueva generación. O sea, va a ser algo que como mucho se va a quedar en esto. Ahora, me interesaría mucho ver a dónde van a ir y que sea algo que por ahí pueda llevar... O sea, todos sabemos que Assassin's Creed originalmente iba a ser un Prince of Persia. Pero cambió mucho, lo terminaron retocando todo, le cambiaron la historia y hicieron... Lo terminaron retocando. Exactamente. Hasta el hartazgo lo tocaron. Pero ver si pueden trasladar el decir, ok, bueno, hacemos un Prince of Persia, vamos a tener que lucrar después con la franquicia, con lo cual vamos a tener que sacar otro. A mí no me saques las secuelas, a mí haceme un Prince of Persia nuevo, y me interesaría ver que exploten eso que querían explorar cuando terminaron haciendo Assassin's Creed sin irse de nuevo a Assassin's Creed. No sé si se entiende. Entiendo. O sea, como que hay un montón de ideas que capaz que quedan en el tintero, que las recuperen para un nuevo Prince. Pero bueno, Príncipe de Persia no fue lo único que hubo en la Ubisoft Forward. Otro gran anuncio y de la nostalgia vive el gamer, que este sí causó mucho revuelo positivo, y es la vuelta de Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Sí, hay varias controversias igual con eso. Sí, pero son solo noticias buenas, Monfus, porque no, vos no, pensás no, que... No, hay una que no, hay una que no, hay una que es jodida. Del lado del desarrollo y del creador de Scott Pilgrim hay una cosa bastante mala. ¿Qué pasó? Disculpen que lo interrumpamos. ¿Qué cosa? Pará, vamos, vale. Vamos a dejarlo ahí con la pica de todo lo que nos están escuchando y vamos con el siguiente tema. Vamos a escuchar a Win Lord of Cinder. Uh-huh. Esto es de Dark Souls, pero está tocado por la banda brasilera Mega Driver. Todo está tocado. Y volvemos. Todo está tocado. Todo está retocado. ¿Viste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y volvemos. Que ahora me acabo de dar cuenta que Chacho me acaba de avisar que la resolución está baja, por eso estaba dando bien la stream. Bueno, ya lo veremos. Sí, pero por lo menos anda, Monfus, no te preocupes. No te preocupes, boludo. Preferible que se pueda. Si total después sale para Spotify y la radio. Ahora sí. Lo menos que nos puedan ver. Exactamente, además, a todos los que nos están escuchando, recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Gamer Combate, en YouTube como Gamer Combate, en Spotify, como acaban de decir, como Gamer Combate, en iVoox. E incluso tenemos gamercombate.com, donde también subimos el programa y reviews y opiniones. Y pueden donar para que me vaya del país y pueda tener un streaming decente afuera. Exacto, para eso tienen el QR ahí que pueden utilizar para darnos un poquito, tanto por Mercado Libre, por PayPal o por Brave también, que es un navegador. Es más, nos encuentran en LinkedIn si nos quieren dar algún laburo. Bueno, voy a hacer tenés que, ya, tenés que llegar temprano para eso, Booker. Está re enojado. Sí, ahora que cagaste, 2500 de birra y me dice. Bueno. Permiso, voy a hacer spam, pero voy a pasar las últimas dos reseñas por el canal de Twitch. Sí, sí, está perfecto. Que son UFC 4 que hizo Petro, que me dieron muchas ganas cuando le edité de jugarlo. Así que nada, en cualquier momento veré si lo puedo gatillar. Y la de los Sims 4, bueno. Journey to Batuu o Viaje a Batuu, que es el pack de los Sims 4 basado en Galaxy's Edge de Star Wars. Bien, sí, muy buenísimo. Estoy atrasado de datos tuyos. Acá dice Javier Ruiz, aguante Chacho. Y Chacho apareció de nuevo. Geo Cocina, para poner en contexto el sujeto que aparece de España, soy yo. Sí, te agradecimos por los memes. El de Discord. El de contexto. Descarte de Yamal, la ordeña de los fans de nuevo, para que hables y compres Skyrim tres veces. Bueno, eso ya es preocupante. Volvamos al tema de que estamos hablando de Scott Pilgrim. Exactamente. Ahí voy a poner el fondo de pantalla. Habla de lo bueno, yo te digo que bueno, te tiró la palla. Scott Pilgrim, antes de que. Y después le doy. ¿Cómo? ¿Sale? Y después te doy a vos, Monfus, para la parte del desarrollo y la controversia. Los fanáticos están contentos y yo sé que vos, como programador, vas a estar siempre del otro lado y te voy a decir: mirá, para eso laburan, así que no me echo los huevos. La cuestión es que Scott Pilgrim vs. The World The Game vuelve a estar después de. ¿Qué fueron? 10 años, ¿no? Sí, si no me equivoco. De eso salía 10 años al principio. Sí, momá. Bueno. No, 10 años. Bueno, la cuestión es que había desaparecido porque hubo un problema que cuando yo hincho las pelotas con el tema de los físicos en lugar del digital, que me dicen, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. Porque si un día hay un problema, como el que ocurrió con Scott Pilgrim, de licencias, queda el juego en un limbo donde si vos no lo tenés en tu consola descargado, no lo podés comprar más. Y no puedo volver a descargar. No. Si lo tenías comprado, estaba en tu cuenta. Pero más que bueno, sí. A ver, en Steam se permanece más estable. No. Había desaparecido. Hay casos donde te lo sacan directamente. No, bueno, y no puedes volver a descargarlo, como pasó con Alan Wake. Vimos lo que sucedió hace poco con el tema de Sony Vegas Pro respecto a justamente este mismo tema. Eso igualmente está. No, bueno, pero no fue lo mismo. Es otro tema y eso está avalado legalmente. Se llama error optativo, o algo así se llama. Vos, Chacho, que sabes más de eso. Básicamente, cuando hay un error donde el precio es demasiado mayor a lo que es realmente, tienen el derecho de poder devolverlo y no es defensa del consumidor. No hace falta. Sí, bueno, pero si Steam o Magix hubiera tenido un McDonald's en el obelisco, se lo prendíamos fuego. Seguramente, pero era obvio el abuso. Lamentablemente así está el país, pero sí, te entiendo. Bueno, dale. A ver, yo lo compré legalmente. Sí, sí. Que se arreglen ellos. Igual, bueno, está dentro del marco de la ley. Entiende igual. Dale. La cuestión es que vuelve a estar disponible y va a salir a finales del 2020 con todos los DLC que tenían personajes para PlayStation 4, Xbox One, Switch y Stadia. Así que de acá creo que lo que más sorprende es la vuelta de Scott Pilgrim, que se pide hace mucho, y que salga en Stadia porque pensé que ya estaba muerta. No, tiene lenguaje que está muerto y después desaparece. De hecho, hay una página de internet que es que en inglés es como el cementerio de Google, y están puestos fecha por fecha de cómo se fueron muriendo ciertas aplicaciones y lenguajes. Vamos con la parte más turbia. Más turbia no, sino más mala. Turbia suena peor. El autor de Scott Pilgrim no recibió en ningún momento, se enteró. El autor del cómic. Y es que sí. No sé qué problema hay de derecho intelectual o cómo lo participan, es un arreglo que había hecho él y ahora se jode, pero bueno, porque él no recibió ni todavía, tiene un juicio por unas ganancias que tiene desde el primero que no recibió nada, que fue por eso que se bajó, y por este tampoco le avisaron nada y tampoco recibe plata. Negocia, la verdad, porque, o sea, si al chabón no le pagaron y vuelven, tiene que haber algún vacío legal. No, puede ser que él cedió ciertos derechos y donde genera un vacío legal o la cantidad de años que pasó y prescribió, no sé, le anda por ahí. Es como la cuestión con Alan Moore y Watchmen, que probablemente, o sea, el cómic sea de él y le haya cedido derechos a una editorial, me imagino, alguna multinacional para que haga algo, y agarraron eso y empezaron a Lucas, que Te cedo la derecha película y yo hago los muñecos. Bueno, eso nada más. Es decir, Chabón no está en contra del juego, de hecho le parece genial porque es un lindo juego todo. Los desarrolladores del juego original, no solamente el cómic, tampoco estaban enterados. Ah, tranquila. Bueno, eso. Ah, y que cuando le preguntó a Ubisoft, le respondió con una carita feliz. Me parece que vas a tener que ordenar tus pensamientos. Tranquilo. Sí. Bueno, ahora que lo estamos viendo en pantalla, otra de las cosas que se mostraron fue Watch Dogs Legion, que se dejó ver un poco más. Uh-huh. Un juego que el primero estuvo bastante flojito papeles. Mal en muchas cosas. Yo no jugué ninguno. El Watch Dogs 2 supo reinventarse y saber reírse de sí mismo. Y tuvo un muy buen juego, donde era interesante, estaba bueno, tenías variedad para hacer las cosas. Como se mofaba de sí mismo y de la cultura pop, era divertido y podías relacionar con mucho del contenido. O sea, muy como ahora, Saints Row. Claro, exactamente. Y ahora lo que hicieron fue irse a un futuro cercano, bastante distópico, tras el Brexit. En el cual vos vas a poder controlar, reclutar para controlar a cualquier ciudadano que vos te encontrés por Londres. Incluso, se ve que cerraron un contrato, porque me imagino que por eso les pagarán, al Rubius. Es, no, a Rubius no, a Tommy Sapino de Gamer Montosio. ¿Qué, ¿qué tal, meme? Pero al Rubius también, al Rubius. No, Tommy, no lo conoces. Tommy no, es quién es el que estás diciendo. Es uno de acá de Gamer Mendocino que es médico y participa muchas veces en el programa. Que es igual. Es igual. Perdón, ¿y qué es parecido al Rubius? Es muy parecido. No es parecido, es él. Han confundido en eventos, no es joda. De hecho, su primo, que de hecho nos encontramos en la AGS, es todavía más parecido al Rubius. Al punto que lo tenía para preguntarle si era él. Ah, mierda, boludo, en serio. Imagínate. Oye, perdón, este Watch Dogs, algo que me olvidé. ¿Esto pasa después del 2 o antes del 1? ¿Cómo es? No, pasa, técnicamente pasa después, porque es después del Brexit. Con lo cual, cronológicamente. Pero el Brexit no es lo que pasó acá en la vida real. No recuerdo si lo firmaron el Brexit todavía, o si se sigue. Sí, el Brexit, sí. ¿Ya sí, salió? Bueno, sí, no, entonces cronológicamente es posterior. Bien. ¿Otro jueguito? La cuestión. Ah, perdón. O sea, no solo podés matar al Rubius. Podés controlarlo y hacer que se muera porque seas negligente en cómo lo usas, ¿sabes? Bien. Y lo mejor es algo que podés agarrar y sacarte foto haciendo así. Sí. Bueno, a ver, Chabón está moviendo muy bien. También puedes manejar a las viejas. Y sí, a los viejos. Y el gameplay, está muy bien hecho. El gameplay es muy bien hecho y está muy variado. O sea, lo elaboró muy bien. Y vos tenés que hacer misiones para reclutar a la gente. Y algunos van a ser más fáciles que otros de reclutar. Y el juego tiene permadeath. Entonces, vos te moriste con un personaje que te lo laburaste un montón para levelearlo, para ponerle determinadas skills, y lo usaste mal, y era un personaje que te servía para otro tipo de misión, cagaste, vas a tener que salir a reclutar a alguien. O sea, están haciendo un laburo muy interesante, donde no tenés un personaje principal, aparentemente, sino a una legión, pero cada personaje va a tener su backstory. Y va a tener ponele las escenas de la vieja. Si vos jugás con la vieja, va a aparecer la vieja. Y va a tener su respuesta. Yo te digo la verdad, en Legion hay que empezar a insistirle a Local Strike a mandar mails. Porque tengo muchas ganas de reseñarlo. Y bueno, nada. Pasando al otro juego que mostraron, ya que. Un detalle más. ¿Cómo? Que igualmente va a tener 15 minutos más después. Un detalle más. Vos si usás los viejos, te podés morir aleatoriamente de un ataque cardíaco. Ese no lo tenía, muy bueno. Hay personas que tienen problemas cardíacos y si te moves mucho o haces ciertas acciones te puede dar un ataque y morirte. Y te cambia. Le están poniendo un labor importante al juego. A mí me da cosa, viste, cuando agregan tantas opciones, ¿qué tan profundas son esas opciones? Eso es lo que yo. Mirá, yo lo que sabía de cuando estaba en el otro sitio y lo habían probado en la E3, que habían visto en la E3. Uh-huh. Yo escribí la nota de eso y era bastante, o sea, es bastante interesante, porque no es que esto es algo que Ubisoft viene haciendo hace mucho tiempo. Que vos tengas un coleccionable en el juego no quiere decir que vas, lo agarraste y no hizo nada más. En el Watch Dogs 1 cuando vos conseguías todos los pendrive o los hard drive, te habilitaba una misión extra en relación a la información que sacabas de ahí. Entonces, ya hace mucho tiempo que Ubisoft viene haciendo cosas del estilo, con eso de, ok, lo que hagas acá no sea al pedo, sino que tenga un sentido, que te habilite algo en el gameplay o que desbloquees algo que te pueda servir y te resulte por lo menos interesante. Bien. En eso la verdad que le están pegando muy bien. Vamos a la mini tanda. Decir lo último que quería decir, vamos a la mini tanda y volvemos con 15 minutos más de... Que alguien le diga a Ubisoft que todos quisimos matar al desarrollador de Assassin's Creed 2 porque nadie, o sea, pero nada, para nada servían todos los banderines que agarrabas. Ah, no. ¿No te desbloquearon un traje o algo? Creo que te desbloquearon una escena. No, nada, en el 2, nada. No, las plumas sí servían para una escena. Sí, sí. Cuando las plumas sí, toda la madre pero... salía del estado catatónico. Pero los estandartes no. No, los estandartes. Para nada servían. Nah, no sé, es que lo hizo también un idiota, pero bueno. Vamos a la tanda. Sí, sí. Vamos a la tanda y volvemos. Dale. Programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Ahí volvemos. Se cortó. No volvemos, Monfus. Se cortó. Se cortó. Todo. Acá me dice que volvió. Bueno, a ver. Ah, bueno. Ah, por el delay. Igual de se está grabando, sí. Sigamos hablando. Sí, sí. Se está grabando. Perfecto. Bueno, seguimos con lo que estuvimos viendo de Ubisoft Forward. Estabas hablando de lo siguiente después de Watch Dogs. Bueno, después de Watch Dogs, lo otro que se vio fue que este sí es nuevo y este particularmente me gustó, pero es un juego que va a ser re de nicho, que se llama Republic Riders, que es como si fuera Steep, el juego de... que de hecho le podrían haber puesto un Steep 2 y a la mierda. Que es un juego de deportes extremos, no solamente de snowboard, de wingsuit y esquí como era el Steep, en el cual se puede jugar de forma masiva con un montón de gente. A un montón de deportes extremos, desde lo alto de la montaña hasta lo profundo de los valles. Entonces vas a tener BMX, snowboard, wingsuit, bueno, acá estamos viendo que hay uno haciendo balance con una bicicleta en un caño a través de un cañón. se ve hermoso. La realidad es que se ve precioso. O sea, visualmente se ve hermoso, sobre todo cuando se mezcla la nieve con el con las flores y el verde del bosque. Una locura. Y no puedo creer. Por lo que se ve, va a ser un juego para divertirse. O sea, es un Battle Royale, igual, ¿no? No es un Battle Royale. O sea, la presentación, por lo menos, que es lo que vimos en realidad. Es como que a mí me redaba que tiene eliminación. Sí, así. Te bajás de la tabla y le reventás un tablazo al del lado y es un deathmatch al final. Claro. No, pasa que acá no es que, ok, únicamente sea competente. Te digo lo que conozco de Steve y lo que veo de este, no es que últimamente sea lleguen todos a la meta como puedan. Yo creo que vas a tener esa posibilidad, pero que va a estar repartido de actividades a lo largo de todo el mundo. Y que va a ser un sandbox donde andá y divertite, que es algo que hicieron para The Crew 2, donde dejaron la historia de lado y fue un ok, necesitás ganar followers, unite a la familia que vos quieras y tenías autos, aviones, moto, lancha, lo que vos se te cantara. Esto es me imagino yo que es el mismo principio, pero con un montón de deportes extremos, desde la nieve. Pero acá le agrega también por la montaña y el desierto, que ahora estamos viendo, por ejemplo, no una carrera, porque me imagino que debe ser por tricks, por lo que se ve y por puntos, con una BMX. Sería claro, hermoso. Igual después, la verdad, particularmente. ¿Cómo? Que, no, yo voy a decir que lo que estamos viendo aparte es que tiene como muchas cuestiones con empresas haciendo como propagandas. Por ejemplo, está X Games, sale ESPN, Red Bull, sale, como que yo también pienso que es un sandbox, pero que como que la parte competitiva la van a un poco relegar para que la gente lo vaya armando, hagan un convenio con X, como está haciendo Fortnite, con X franquicia o cualquier cuestión de deportes, y lo meten por ese lado y vamos andando, ¿entendés? O sea, como que eso, un sandbox para que hagan lo que quieran. Esto de meter VR está buenísimo. ¿Cómo? Le metes VR por lo menos para experimentar, por más que uses control, y te da vértigo. Te mata, boludo. Mirá lo que es el mapa. O sea, vos lo ves y es el SSX. Se mueve de la misma forma. De hecho, las caídas, las físicas, es exactamente la misma. Lo que se ve es un mundo mucho más grande, mucho más detallado, mucho más lindo. En SSX no tenías todas estas florcitas, este cosito todo así puntilloso. Esto es mucho más detallado. Yo la verdad lo veo como un SSX 2. No le pidan más que eso al juego. Además se ve gente andando de skate, después bicicleta, otros volando entre medio, en quilombo. No sé si se cayó. ¿Se cayó? A ver, voy a ver que... Esto se está grabando, así que esto lo voy a cortar. A ver si qué es lo que está pasando. Tiene un montón de juegos buenos, que tienen problemas por ahí para depurarlos porque lo sacan como máquina de hacer chorizo y por ahí alguien le tendría que hacer un control de calidad. Pero no es que no tiene... A mí me pasó que, por ejemplo, el Steve, a mí en particular, me invitaron a la beta, yo lo vi re bonito, pero como que... Bueno, ok, ¿qué hago? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué hacemos? Porque te ponen un mundo y lo mismo, te decían, anda. ¿Y? Ese es el problema, haces lo que vos querés y a mí esos juegos me abruman porque termino no disfrutándolos. Ahora, cuando lo regalaron, yo lo tengo regalado, lo jugué bastante con dos amigos y nos cagamos de risa. Y lo jugamos un montón y cuando te diste cuenta capaz que jugaste, no sé, 5 horas de un tirón. Porque estás compitiendo por sacar el mejor tiempo. Llegó un punto que cada uno estaba en su montaña, no competíamos entre nosotros. Y decías, che, ¿y dónde está? No, estoy tratando de sacar acá porque yo estaba con un wingsuit, esquivando entre las montañas, y metiéndome por cavernas tratando de sacar el oro. Y capaz que el otro ya no estaba compitiendo en eso, se había ido a la mierda y estaba haciendo una carrera en otro lado. Pero bueno. Eso por el lado de Republic Riders. Y después lo otro que se vio, que me parece que arrancaron con este, que en este momento, o sea, está con delay, así que por ahí llega después, se está viendo en el chat, en la transmisión de Twitch, es el Phoenix Rising, que fue el que se iba a llamar Gods and Monsters, Sí. Que antes se había visto durante la, los Game Awards, un tráiler CGI muy hermoso, los colores son muy lindos. Zelda. Que era más o menos como un Assassin's Creed Odyssey, pero full encarado a la mitología. Sí, y con unos gráficos y medio como que... el Spellbreak de Epic. Claro, exactamente, que el Spellbreak es, para mí, se ve como el Breath of the Wild. ¿Qué fue lo que terminamos viendo acá? Se ve más o menos como un Legend of Zelda Breath of the Wild, pero puramente mitológico, medio cartunesco. La verdad, lo que vi a mí me gustó mucho. Sí, no, se ve divertido, que sea una onda el Breath of the Wild. Hubo gente que lo criticó por eso. Nah. Me parece bien. De hecho, si a mí me preguntás, el Breath of the Wild es un... es más Dark Soulesco, o sea, en el combate y en un montón de cosas. Es más Dark, pero Dark Souls se basa en Zelda, justamente, en la forma de atacar. ¿Cómo? Dark Souls se basa mucho en Zelda. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, sí. Tiene que ver, pero bueno, en realidad lo que te quiere decir es que como que no es, es más arcade y me, sí. O sea, más arcade y menos eso de manejar los timings y esas cuestiones que no, claro. Caracteriza el no, además está bien, si, hay, si alguien hizo algo bien, ¿por qué no está bien usarlo como base para otras cosas? No veo lo malo. Exactamente, esto es como lo del Dante's Inferno y el tema de que decían es un clon de God of War. ¿Qué, pero qué problema hay que sea un clon de God of War? Primero que aparte, salvo en el esquema de combate, que era igual... el resto del juego era otra cosa. Incluso como se veía era otra cosa. Sí, igual a mí no me gustó. No te puedo decir nada porque a mí no me gustó el juego. A mí me encanta la gente que defiende al Darksiders 1 y bardea al... al ¿cómo se dice este? El que estaban diciendo recién. El Dante's Inferno. Porque porque Darksiders 1 es una copia, pero textual de God of War, bro. Textual. No, sí, no, sí. De hecho se inspira mucho en Zelda, no importa. Tema para otro. otro juego que hubo. Además, este por lo menos es bonito. O está bonito el principal personaje. No, lo otro que mostraron. Lo otro que mostraron no fue un juego, sino que fue la aparición del. De Sam Fisher para el Rainbow Six. Porque ya no saben dónde meterlo. No van a hacer otro. Necesito juego. Que hagan otro Splinter Cell porque se tienen que dejar de joder y darme de una vez por todas cómo continúa el juego. Sí. O sea, el juego de Luna, como Blacklist, ¿no? Jodamos. Blacklist el termina Luna. Completamente abierto. O sea, falta la otra mitad de la lista. Pónganse las pilas. No. Se lo dice Frank, ojo. Ubisoft, no jodas. Terminen algo. Claro, exactamente. Eso es algo de lo que me pasó. Bueno, que yo no lo enganché todo el Ubisoft. Después, bueno, empezaron a eso. A decir, bueno, y de los juegos que tenemos, esto es lo que vamos a hacer. Eso, y te mostraron a Sam Fisher y decías, wow. Ah, pero es para el Rainbow Six que. Bueno, listo. Es como que son a ver todos agregados de cosas que ya estaban. ¿Entendés? Sí, se nota mucho reciclaje. ¿Cómo? Que tienen mucho. O sea, como que a mí me pasa. Por ahí lo que deseamos, que siempre le falta 5 para el peso a Ubisoft, es como que quieren mantener muchas franquicias de muchos juegos a la vez. Y para mantener los mismos tienen que hacer estas cosas, ¿entendés? Entonces es como si fuera como que, como si, a ver, vamos a poner un ejemplo. En la época buena de Blizzard, hubiera alargado 7 juegos y mantuvieran a los 7 vivos a la vez. El For Honor, el Rainbow Six Siege, todos. Igual también... Con eso vamos a hacer una salvedad, porque si bien es cierto lo que decís, no es que son 4 tipos los que están tratando de mantener esos ídolos. No son cuatro tipos, pero la verdad que la capacidad creativa se nota porque se le empiezan a... O sea, lo que por ahí decían, que no se le queda una idea, es porque también ellos gastan como mucha pólvora en una cosa y después tienen que seguir manteniendo con algo nuevo, porque en la realidad los juegos estos son servicios. Sí. Y aparte hay como servicio. Y bueno, aparte de otra cosa, Chacho, que es el problema de Far Cry 3. Far Cry 3 la rompió y después quisieron clonar el sistema de Far Cry 3 en todos los otros juegos. Exactamente, sí. Bueno, y así lo metieron en Assassin's Creed. Claro, exactamente. Wildlands hicieron, ok, andá a matar a este, a este, a este, a este, a este, libera todo, se termina el juego. Lo trasladaron absolutamente todos los juegos que vinieron después. Far Cry 5 es un juego que es hermoso, que es divertido. Pero tenés que ir a una región a matar a uno, a otra región a matar a otro, y así eso termina aburriendo. Esperemos que Far Cry 6 sea mejor, igual. Para mí van a repetir la fórmula otra vez. Repetido que es, a ver, si te gusta la fórmula, está perfecto. Pero, a ver, por ahí la gente sigue comprando todo FIFA. Pero vos fíjate que los otros juegos que publica o que hace Ubisoft, pero que por ahí son más chiquititos, son cosas más variadas. El de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, igual ese era un... Igual es... El de la... ¿Cuál decís vos? ¿El que estaba más en Bravehearts ese? Bravehearts. Sí. Bien. Igual ese fue como que sacaron momentos, hicieron como una mini jam entre ellos y sacaron muchos juegos, entre comillas, indie, porque eran de grupos chiquitos dentro de la misma empresa, justamente para modificar esto. Que es lo que dice Chacho, que ahí es que le cae la idea de ponerse esas cosas. Acá dice... Ale Dalmazo, hola, Resident Evil, no especificó cuál, así que todas las No, CGI... no, pero yo me creo que la película, está hablando de la película. Claro, para participar. Ya sé, pero ¿cuál película? Sí, todas. No, las todas. CGI son buenas. No, todas. La 4 y la 5. No, las CGI son buenas. No me jodas. Bueno, las que son CGI, yo las defiendo a muerte porque a mí me gustan. Las que son con personas me parecen lo peor. Estoy de acuerdo con Booker. Porque yo rebanco la CGI, pero me quiero quedar con... Yo voy a estar de acuerdo con la CGI porque a mí me gustan. O sea, son lo mejor porque a mí me gustan. Argumento... Es el mejor argumento, no lo puedes ganar. Completamente argentino. Lo que tampoco le podés ganar es el tema que vamos a ir a escuchar ahora para volver al fin y hablar de todo esto, de las películas y demás. Vamos a escuchar... Este tema está buenísimo, a mí me encantó. No sé si se acuerdan, hay un juego que nosotros estuvimos probando que se llama Fall Guys. No sé si les suena. Sí. Que alguien lo jugó. Me parece que no tuvo mucho éxito, ¿no? Bueno, tema que aparece en el menú se llama Everybody Falls. Vamos a escuchar un cover hecho en metal de Family Jules. Lo escuchamos. Vamos a hablar de películas basadas en videojuegos. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar. Bien. El gesto es de que vamos a recordar a la gente que estamos sorteando un juego de The Walking Dead completamente completo y completísimo, porque tiene no solo todos los capítulos de la primera temporada del juego de Telltale, sino que también tiene el extra, que son de 400 días, se llama, donde podemos tener ver la historia de varios personajes apenas se desata el apocalipsis zombie. Todo eso lo estamos sorteando, tanto por la gente que nos está viendo por Facebook o por Twitch, en facebook.com/gamercombate o en twitch.tv/gamercombate, y respondan en el vivo para ayudarnos en esta sección que va a dirigir el Booker, nuestro amigo de pelo azul, que dice, tienen que decirnos qué película de videojuegos lo decepcionó más. Vamos a compartir algunas respuestas de algunas personas que dicen Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, sí. Final Fantasy de Spirit Within, la Street Fighter, la primera, o sea, la verdadera Street Fighter, nada más. Alone in the Dark, la de Mario Bros, Wing Commander, Mortal Kombat, Resident Evil y más, que vamos a estar hablando ahora. Ahora, déjame leer un poco de los comentarios que dicen que el orden de peor a mejor, de mejor a peor, Resident Evil es 2, 4, 6, 5, 1, 3, así la tiene reordenada. Igualmente. Sí, perfecto, así. Y si se ordenan de esta manera, película con Jill, película con sin Jill, película con Jill. Bueno. No, usted está equivocado, Hades. La 4 es la peor de todas las películas de Resident Evil. Igual. Me fui puteando del cine. Me paré y me fui puteando. No, yo la última. Para mí la peor es la última. Pero bueno. A mí la última me gustó porque no se tomaba para nada en serio. Y fue un cierre que no me esperaba, me pudo sorprender. ¿Qué te va a sorprender? Es divertida. Bueno. Es divertida por lo menos. La 4 es mala. Todo la 4 mal, es mala. Mal actuada, mal todo. Digamos una cosa, pará. Resident Evil 1 al menos, como película, sacá que Resident Evil no es mala película. Es como... No, para Resident Evil 2 también es buena. Claro. No, pará. La moto en vertical. Bueno, para la de CGI tiene escenas que vos agarra la moto, se la tira a Nemesis y le empieza a pegar tiros en el aire. Pero está buenísimo. Porque es mucho más nipón y porque es más y porque tiene un montón de cosas que no tiene por qué tener la otra. Bueno, déjalo. Vamos, Booker, hablar de las cosas buenas. No, vamos a terminar la piña. Sí. Voy a aclarar un par de cosas. Primero, yo no defiendo ninguna de las películas de Resident Evil, porque con lo que tenían podrían haber hecho una película que hubiese sido 20 veces mejor, y que me des una película mediocre de un juego que básicamente, más allá del gameplay, el punto fuerte que tiene es la trama. Sí. Y que todo, después lo justificaban, todos lo justificaban con superpoderes. De Code Verónica. Sí, a ver, todos tienen algo para sacar. Está bien, todos tienen para sacar, de alguna manera sacaban de algo, pero por ejemplo, no me vas a decir que, por ejemplo, cuando hicieron la 1, se podría haber centrado desde la mansión. En el laboratorio de una mina que no existe porque no está en nada. Y te mencionan, sí, cosas del juego, pero después cuando enganchan con la 2, que empieza a salir Jill, que nada que ver, y que resulta que después empiezan a tener poderes porque experimentaban con ella, y resulta que el amigo era Nemesis, pero no era Nemesis. O sea, es como... Está basado en el canon, Pero eso está basado en el canon. El Nemesis que nosotros conocemos en Resident Evil 3 es la tercera iteración de los experimentos que se hacen. Las primeras dos las habían mandado a destrucción porque retenían algo de conciencia humana y se estaban como intentando revelar o le estaban pasando como el orto. Entonces, el Nemesis de Resident Evil 2, eso de que muestra algo de conciencia y todo, que dicen cómo Nemesis va a llorar y no sé qué, porque tenía el recuerdo, está basado de alguna forma en algo del lore original de Resident Evil. Por eso, porque podés hacer lo que quieras, pero hacer lo que quieras no justifica. Claro, Nemesis igual nunca se. En el canon nunca dicen quién era realmente. en algún momento. No, no. Es ese, se deja. Bien, y otra, en la remake le dan algo de trasfondo. Acá dice, perdón. Ustedes se dan cuenta que estamos discutiendo la parte buena de la película. Sí, exacto, exacto. Claro. No, bueno. Pero ¿puedo hacer un desalaje? ¿Puedo salvar algo de Resident Evil 1? No. Te gustan cosas malas, ya está. Espera, Resident Evil 1 es una película a todos tintes de clase B y refleja la intención original de los Resident Evil, que era un juego que reflejaba las películas de clase B. Bueno, yo, a ver, hablando de eso, a mí me gusta mucho el cine de terror tipo clase B. Hay un montón de escenas que, si ustedes la ven, son muy parecidas a todas las películas de George Romero, que es el padre de los zombies como lo conocemos hoy en día. Cuando están planos donde están mirando a los zombies de espalda, en otros cuando están arrastrando la hacha, y esas cosas son todo de películas que ya existieron. Ahora, si tenés que basarte en un juego que tiene una trama hecha para agregarle cuestiones del George Romero y sacar cosas de la galera, hay algo que no. Sobre todo cuando lo presentaron. Sí. O sea, porque en la época esa podría haber hecho cosas mejores. Y no es que la no tenían plata. En el lomo para justificar Matrix. Igual, perdón, los comentarios de la gente acá. Acá dice, ¿qué línea nos traes que escuchar el tema de Nivel X? Sí, que fue porque puse el saludo a Nivel X en el Campoy, en el Barrios. Hades dice, nadie nombró la segunda Silent Hill. La Silent Hill, podemos hablar, sí, de eso. Yo siempre, igual lo que quiero es que lo dirijo Booker. Por eso no quiero meterle más déjame a lo que vamos a hablar. Hola. Ese es el primer inciso que quería hacer. Bien. El segundo inciso que quiero hacer. Este top 5, o sea, hice un top 5 de las peores y mejores películas para mi gusto de videojuegos. Y quiero aclarar que esto es totalmente mi gusto. Un tipo que tiene si de están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo conmigo, pónganlo en los comentarios. Si no están de acuerdo conmigo, los espero afuera. Y los denuncio. Pero con distanciamiento social. Sí, sí, sí. Las piñas tienen que ser de metro y medio más. Como antes. Claro. Un duelo así con las pistolas antiguas de 10 metros. De esgrima. Para eso están las patadas, muchachos. No, pues no tengo patada de 2 metros. Literal. Esgrima. Sí, tirás la cabeza para atrás y pegas un. Bueno. ¿Con qué quieren que arranquemos? ¿Con las mejores o con las peores? Bien. Yo creo que las mejores para ir tranqui. Dale. Y después veamos las peores para darle con el. Bueno. Para mí las mejores de peor a mejor dentro de las mejores. 5, Warcraft. Sí. O sea, ¿a vos te parece como la de las mejores la peor? De las mejores, o sea, digámoslo de esta forma. Está en el top 5, la más abajo de las mejores. Ahí un orden puede estar, cada uno su gusto, pero coincido, sí. Bueno, puede ser, sí. Te juego con un cuchillo, me acabo de dar cuenta. Me gusta porque aparte igual Warcraft debe ser si no es la última, creo que sí, la última película basada en videojuegos que hicieron, así con gran presupuesto y demás, ¿no? Sonic. Ah, Sonic, mira, me gusta. Deja que termine la lista. Sí. Bueno. 4, Tomb Raider, pero no la Angelina Jolie, la otra. La nueva, la que trata la de nueva. Hacer el remake. Thunder. Ajá. No la vi esa, ¿sabes que no la vi? Está buena. Yo me puse a ver varias películas de videojuegos para hacerlo al top este. Igual no hay problema que hablemos de cada película en el medio porque. Warcraft me pareció mejor que esa, pero bueno, no importa. ¿Más que Warcraft te gustó? ¿Cómo? ¿Más que Warcraft te gustó? Sí, totalmente. Pero porque ¿qué es lo que pasa? Yo me he puesto a leer, por desgracia, el lore de Warcraft viejo, y choca. Es la decepción pregunta. De cosas que no te... Claro, ahora no entendí. Pregunta. Porque el de Tomb Raider, de alguna manera, sigue muy muy igual al juego. Pregunta, sí, muy eso muy igual, punto por punto. Para mí es una muy buena adaptación Tomb Raider. Warcraft no me parece que esté malo, me parece que podría haber estado mejor, que es distinto. Si le hubieran dejado de poner esos efectos horribles en las personas, en los ojos azules cuando tiran magia. Que no tiene pregunta. Sentido. Vos, en el top, ¿has considerado si los juegos... A ver, el gusto tuyo de las películas, porque depende de eso de cada uno. Para mí no es así, pero que la película saque lo mejor, la esencia de lo que era el juego, o que siga el canon. Porque para mí que no siga el canon no me molesta. La primera Silent Hill no sigue el canon y no es mala. La primera. Por eso, ojo, la primera de Silent Hill está dentro de la lista, pero lo vamos a ver después. A mí me gusta, o sea, me parece una peli interesante de ver, me parece una peli divertida de ver, pero no creo que haya captado bien lo que es la escena, la esencia de Warcraft, porque me parece lo mismo que tratar de captar la esencia de Warhammer. Es algo que con una película no lo vas a lograr nunca, nunca, jamás. Y aún así tampoco no me parece que le hayan puesto las ganas o que hayan logrado lo que podrían haber logrado con el material de lore que tenía. Sí, entendido. Es como las películas y los libros. No va a representar nunca igual, pero la esencia, el lore debe estar. Dale, claro. Dale. Puesto número 3, Detective Pikachu. Sí. Ah, mira, sí, muy bueno. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Igual Detective Pikachu, si bien está, o sea, está basada en el jueguito de, que creo que era de PSP, sí. ¿Puede ser? No, de sí. No, de Nintendo 3DS. Bueno, yo no conocía nada y a mí me gustó, quizás por eso. Yo la verdad que lo he jugado poco y nada, voy a admitir, lo he jugado poco y nada al juego, pero la peli, o sea, me pareció una muy buena película, me pareció muy bien cómo lo adaptaron, y justamente me parece que es como la antítesis de Sonic, porque en Sonic vos te encontrás con escenas que les has visto en todas las películas, que hay un chabón normal y un animal CGI. La escena del chabón en el auto charlando con Sonic y largándose como esos palos, esos chistes tontos que Detective Pikachu no tiene. A ver. No, Detective Pikachu juega mucho más con la personalidad de Ryan Reynolds y con el final, digamos, que para el que no lo haya visto, sí. No voy a hablar del final. Ahora, para dar las dos visiones, Sonic no la tenés en la lista, ¿no? Porque lo que me di cuenta que dijiste. No. Bien. Sonic y Pikachu, Pikachu para la gente que le gustan los videojuegos es muy buena película, y la gente que no le gustan los videojuegos no le gustó tanto, al revés con Sonic. Yo vi esa diferencia. Ahora, ¿por qué? Porque sí. Sonic es más genérica. A ver, está Sonic en medio de un bar, obviamente disfrazado, es como muy cliché. A ver, me gustó la película, no es mala. Yo ni la vi. Es buena la película, te vas a reír. Y tiene cosas buenas. Que va a hacer reír bien, Y ¿sabes qué? A mí no. A mí lo que menos gracia me causó de la película es Jim Carrey. No porque no me gustó, bien, sino porque actúa de Jim Carrey. Claro, actúa de Jim Carrey. Sí, es Jim Carrey. Esa aventura. Esa aventura el chabón. No, malo. Yo esperaba que después de todo el quilombo que había hecho ese, que se había ido a pintar y no me acuerdo cuántas otras huevadas que había puesto en su coso, iba a volver reinventado el chabón. Pero la y película cuando daba para eso. La película daba igual. Para eso. Sí, igual es muy buen actor dramático el chabón. La verdad. Ahí te das cuenta. Sí. El número 23 sí. Es una locura. Y Detective Pikachu, la trama de por sí del juego casi es a la par. Es casi a la par. Sacando, bueno, diferencias, que bueno, el tipo es negro y todo eso. Y el padre. Cambia un par de cosas, pero la historia trata más o menos de lo mismo, la fuente. La resolución tal vez es diferente. No me gustó mucho de que algunos Pokémones de repente no dicen. Bulbasaur no dice Bulbasaur, de repente, porque no pintó ese. Un sueño raro. Yeah. Y se basó mucho en el mundo de Game Boy, ¿Qué? El sonido de los Pokémon en los juegos no es el de la serie. No, ya es el de la serie. De hecho, los juegos al día de hoy mantienen el de Game Boy. Sí, eso es verdad. Pero es muy raro ver cómo un Pokémon de repente dice todo el tiempo su nombre como de anime y otros no. Eso es chocante. Sí, eso es chocante. El único personaje que creo, por lo menos, que tiene voz es Pikachu. Sí. Sí, eso es porque a lo largo de los juegos que salieron después, pero tiene que ver con el éxito. Continuamos con la siguiente. Dale. Puesto número 2, puesto número 3, Silent Hill. Creo que era 2. Sí, totalmente. Silent Hill. La sí. Primera. La primera. La primera. De la primera en la que sí. En vez de hacer que Mason sea hombre, o sea. Es lo mismo, pero es una mujer. El padre sea una mujer. Sí, lo cual para la película funciona muy bien sí. Por la relación sí. De madre. Sí, sí. Que por ahí en el otro está bien, era un tipo y qué sé yo, pero como que para la película queda muy bien y queda muy bien. A mí me gustó cómo engancha para la segunda. Sí. Si bien la segunda no me gustó tanto. A mí me gustó cómo llevaron la trama y me parece que lograron plasmar muy bien la esencia de Silent Hill dentro de la película. Sí, totalmente. Esa desesperación, o sea, el hecho de que Pyramid Head te esté persiguiendo, que no sea como un slasher más. sino que es como el chabón, de repente vos ves que afuera de la iglesia casi una mina le arranca la piel con la mano y la tira para el costado. Sí, sí, y esa escena yo creo que el pendejo me traumó para toda la vida. A mí lo que me gustó sí, a mí también. Es la sensación de opresión. Sí. Porque vos estás todo el viento... A ver, esa película, si vos, por ejemplo, te la descargás trucha de internet de esas que filmaban, no ves nada, porque directamente está todo gris y negro el fondo. O sea, no hay manera de ver porque son dos píxeles. Pero si vos la ves bien... vas a ver que hay una trama de grises que todo el tiempo estás sintiendo como que vos te vas haciendo chiquito y que no puedes respirar. O sea, la desesperación. Es la idea de Silent Hill cuando están en el otro mundo. Y acá estamos, mira, ya que estamos, voy a leer el comentario de Cuello Botella, que es muy atinado. Dice que las películas están pensadas para un público amplio en general. Por eso suelen decepcionar a los gamers. Puede ser. Pero algunas no. Pasa que, yo trato de ver las películas, que me pasa como con los libros, como una adaptación, que no sea el uno a uno del juego, no es malo. De hecho, yo prefiero que te tomes libertades y hagas algo distinto a ver exactamente lo mismo que jugué. Así todo de nuevo, si me haces una película de Metal Gear y es exactamente igual al Metal Gear Solid, me va a gustar lo mismo porque va a hacer revivir todo eso que a mí me encantó. Acá dicen... Eso es otro nivel porque es como que Metal Gear es mucho más viejo y todavía no han sacado un Metal Gear remake que se vea como... Yo lo que creo que tiene que ver con los problemas, ahí te dejo, Mofo. Con el problema de eso es que generalmente cuando le dan una franquicia, le dicen, bueno, toma, tenés la libertad creativa, pero con la libertad creativa no hacen mucho. ¿Entendés? Entonces, no he visto una en la que digan, no, listo, no tomamos libertad creativa, lo hacemos igual, a ver qué pasa. No sé si me entendés, porque es muy difícil por ahí una película que no sea muy extensa, por ahí establecer un mundo. Porque vamos a decir Metal Gear, yo te puedo decir, bueno, pasa acción A B, pero no sé, las conversaciones del codec no las vas a tener. Sí, todas esas cosas que están pasando que te hacen como un contexto, que en el juego lo haces porque parás, porque te vas, no lo metes en una hora y media, dos. Hay una película independiente de Metal Gear Solid que no tiene nada que ver con los juegos, pero que toma elementos, que se llama Philanthropy, que es muy buena. Una de unos italianos. Desgraciadamente termina en un continuará, de hecho hacen el mismo chiste, como cuando terminaban Las Dos Torres, que hay un chiste que decía, esto no va a terminar como Las Dos Torres, ¿verdad? No, para nada, y te ponen el final de la película. Sí. Y termina coleada, porque la onda era que les compraran los derechos para poder bancar la secuela. Claro. Nunca pasó, Jordan Bogg no sé qué va a ser la película de Metal Gear, pero a Kojima incluso le había parecido una buena película Philanthropy. Sí. ¿Cómo Booker? No sabía de esa peli y la voy a ver. ¿Bonfus qué iba a decir? Muy buena, muy buena. Que los comentarios de la gente, que ahí voy a poner un poco de trailer de las películas que estás hablando. Acá dice Seguillero Franco, saludos gente, muy bueno el tema de hoy. Sane 59, lo que no entiendo es por qué representaron tan mal a los personajes, o sea, por qué no tiene nada que ver los personajes de la película con los juegos más que los nombres. Por esa libertad que está de Resident Evil, creo. Sí, sí. Es comerciales, bueno, y gente que no está involucrada de ninguna manera con el producto. Para mí va sí, por eso. Sí. Sí, pues igual yo creo que el día que hagan una película de algo con una trama bien lineal, como por ejemplo, qué sé yo, el Metal Gear, que se puede hacer algo, o sea, Metal Gear es casi una peli. Yo creo que va a quedar genial. Como por ejemplo pasó con Silent Hill, que la peli de Silent Hill me parece que hizo incluso mejor las cosas que Silent Hill el último que salió. Sí, totalmente. Igual, Booker, no cuentes con Metal Gear que haga eso, porque Hideo Kojima a este Jordan Bong, no me sale el apellido, le dio como consejo lo mismo que él lleva como estándar con Metal Gear 2, que es que para poder sorprender y hacer algo bueno, que tiene que desilusionar a los fanáticos. O sea, ir en contra de muchas cosas que se vayan a esperar. Claro. Yo no creo que hagan eso. Y me parece muy bueno. Sí, sí. Pero lo que hizo fue poner a jugar a todos los chabones en su staff a los Metal Gear, porque él persiguió el guión. Pidió por favor que le dejaran hacer la película. Y los puso a jugar a todos la saga completa. Ahora, para que pudieran capturar la esencia. Ahora, hay una realidad. Para mí esto se tendría que hacer spin-off. O cosas que sean como paralelas, para no desilusionar y poder tener esa libertad que quieren. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasó con el personaje de Metal Gear Resident Evil 0? El chabón ese que nunca más lo ves, que se va. Billy Cohen. Ese. No te da a entender nada. Puedes hacer una película de eso. Quedaría bien, cierra huecos y no jode los juegos. Igual vos lo que estás diciendo, por ejemplo, a mí me pasó. A ver, por ahí no es el tema de lo que estamos hablando, pero a mí me pasó con The Witcher. Por ejemplo, yo sí sé la de The Witcher, yo lo quería ver y me pareció genial y vamos andando. Pero, por ejemplo, ahí le dieron libertad creativa para que lo hicieran como quisieran en el sentido de la cronología. Viste que vos ves un capítulo y te pasa algo, no quiero tampoco spoilear. Yo no la terminé de ver. Bueno, pasa algo y después en la misma serie te pasan cosas que pasaron años antes, después años después, y vos recién como al sexto capítulo, que tiene creo que 8, no son muchos, vos entendés cómo es la línea del juego, o sea, de la serie. Y eso en el juego, en realidad, sobre todo el Witcher 1, porque en realidad está basado en los libros, pero bueno, el Witcher 1, es un contexto. Es algo que pasó, que está afuera y que te lo cuentan aparte. O sea, que no se basaron en los juegos, porque se basaron en los libros. Se basaron en libros. Pero cuando le dan las libertades creativas, para mí tienen que hacer algo que, si la libertad creativa es para que le agrade a todo el mundo, por ahí, para cambiar la cuestión interactiva que tenés, que de hecho Metal Gear, del que estamos hablando, tiene mucho de eso. Bueno, que llenen esos huecos y que, bueno, que de alguna manera lo usen para que enganchar a la gente que por ahí no jugó el juego. Si lo usás para meter personajes que nada que ver y que no cierran nada de historia, es como que decepcionas a la gente que ve una película más y a la gente que va a ver la película porque sabe el juego, que la siga, ¿no? Puesto número uno. Y vamos al puesto número uno, rápido. El puesto número uno está disputado porque una cosa es una adaptación de videojuegos, otra es otra, una cosa película con videojuegos. Bien. A ver. Sí. Mi puesto número uno va... Por un lado, la película de Ready Player One. Sí, es muy buena. ¿Me gustó? Sí, totalmente. Muy buena. Y como puesto número uno, la mayoría de las películas en CGI. ¿De qué? Advent para Children, Resident Evil, la última de Mortal Kombat. La mayoría de las películas de CGI que han sacado sobre videojuegos, a mí me han gustado. Como la de Final Fantasy XV, no sé si la viste, Kingslave. No la vi. Esa está para verla en no sé si en Netflix, yo la enganché. Está en DirecTV, en Netflix creo que está. Sí, creo que está en Netflix. Sí, es más, hasta hace poco estaba en YouTube la serie del anime, que bueno, eso explica de una previa, y Kingslave es, para los que no hayan jugado, es lo que pasa cuando vos te vas, o sea, el primer capítulo, vos te vas del reino y todo lo que pasa entre medio. O sea, vos esa película necesitas verla para entender lo que pasa en el juego, porque si no son flashback. Y eso otra, es... Otra cosa que también voy a incluir dentro de la cuestión de CGI, cosas como, por ejemplo, la película... Una película un poco más largo, pero todo lo que salió de Persona 4 y Persona 5 en anime también entra. Bueno, acá ADES 1151, a vos, según lo que vos dijiste, ¿eso incluye Final Fantasy Spirit Within? A mí no me gustó mucho. Dije la mayoría. Bien. Bueno, no sé si es mala película, pero de Final Fantasy tal vez mala película. Todo el mundo se quedó con eso y la criticaron mucho porque dicen no tenía nada de Final Fantasy. De Final Fantasy tenía todo. El problema es que no había espadas. Pero el lore sobre Gaia, la energía vital, incluso la tecnología futurista que había en Final Fantasy se ha visto. Que los Majestec, son los Majestec en el juego. Sí, de hecho, en las partes espaciales en Final Fantasy VIII tenés toda una parte en el espacio. Sí. Entonces, no es que tuvo elementos que fueran ajenos. ¿Qué no tuvo? Espadas. Sí, probablemente sea eso. Es una buena película. Vendetta es más floja. Ah, bueno, dijiste vos. La Vendetta a mí me gustó. Tal vez es la más floja, ¿verdad? Pero no es mala película. Bueno, vamos con los. Película, a mí me gustó, pero es floja. Estamos con el 5. ¿Querés decir las 5 peores? Bueno, las 5 peores acá no. Va a ser hermoso. Vamos a arrancar. Con los 5 peores. Puesto número 5, Assassin's Creed. Ah, mira. Yo la vi en el cine, y a mí me gustó bastante. De hecho, cuando jugás los nuevos, los reenganchan con la película. Y los cómics también. ¿Sabés qué me parece? Sí. Que muestra que no podés adaptar todo lo de un videojuego. No. Lo de la vista de águila. Claro, son cosas muy. Para mí hay algo que es como fundamental, que son los huecos gigantes que tiene la trama. Pero es que esos huecos, o sea, esos huecos lo llena de juego. Lo llena de juego. Pero no los huecos sobre el lore, los huecos sobre el lore interno de la película. O sea... Sí, hay un par. ¿Vos me estás diciendo que van a diseñar una máquina que se va a romper cuando el chabón se caiga por un lugar muy alto? Sí, no, sí, por eso te entiendo, sí, yo lo cuestioné, ese mismo lo cuestioné. Ahora, a mí me tal vez chocó porque es muy difícil tratar de transmitir lo del Animus a una película donde ahí está viéndolo sentado. Sí. Pero sí, para a ver, lo hicieron con ese gancho que te lo agarraba el flaco, entendí eso. El efecto de sangrado, o sea, el efecto de sangrado que el chabón lo empieza a desarrollar como, pero la primera vez que se mete al Animus, el chabón sale y me hizo acordar a la escena de Matrix cuando agarran y le meten el programa, el flaco se despierta y dice, ya sé Kung Fu. Ya sé Kung Fu. Bueno, a ver, tiene que resumir toda una película, por eso yo creo que últimamente las películas están transformándose de a poco en series. De Netflix, sí, sí. Porque hay cosas que... Si hubiera sido una serie Assassin's Creed, yo creo que no hubiera habido un gramo de discusión. Seguro. Es que vos ahí explicás más, eso tenés tiempo, tenés... La bueno, película ahora, está en concepto. Por supuesto que tienen... Está en lo mismo, y eso es lo que... A Monty se le va la voz. Perdón. A Monty se le va la voz. Se está convirtiendo en un niño grande. Llegó la pubertad. Quiero decir que las películas, como la de Star Wars, sirven para el concepto. Como crear el mundo... Dejar las preguntas y después de tener una serie. Hoy en día sirve para eso. Bueno, sí, también. Bueno, eso es lo que yo creo que hicieron bien. Hicieron bien como tener una manera de decir lo de Final Fantasy XV, que vos te obligaban de alguna manera a ver la serie en YouTube, la película que sale la parte, después que vieras eso, jugaras los DLC. O sea, todo eso lo ibas explicando con muchos medios. Sí, es una cuestión igual que lo que pasa con Warcraft y con Tomb Raider. El puesto número 4, Doom. La vieja y la nueva, las dos. No la vi la nueva. No, lo haga. La única parte buena es la parte en primera persona. Punto. Que yo me hicieron acordar porque yo no me acordaba. Creo que Jaffy me la hizo acordar. No, yo creo que fui. Me hiciste acordar, la vi y dije, sí, era buenísima esa parte. Y nada más. Pero el resto de la película fue espantosa. No digo que esta sea... O sea, me parece que Assassin's Creed es mejor... me parece que Assassin's Creed es de alguna forma peor, pero por mis cosas, porque a mí me parece que podrían haber hecho algo mucho mejor con Assassin's Creed. No tenían tampoco de última Doom 2016 para basarse. Claro. El Doom normal tampoco tiene un lore que vos te agarres la cabeza y digas, Dios mío. Un pibe de 12 años. O sea, realmente, o sea, no tenían mucho sobre lo que elaborar. Lo mismo pasa con la peli de Sony. Pero... Assassin's Creed podría haber sido mucho más. Sí, mucho más. Y Michael Fassbender es un actor impresionante. Yo creo que. Mira, que debería... yo creo que, objetivamente hablando, la película Assassin's Creed es una muy buena adaptación, pero que, como te decía, te muestra que no podés adaptar todo. El águila volando 5 minutos cada vez que vas a una escena nueva. Queda mal, primera vez queda bueno como un guiño, pero importarlo al juego queda como el orto, a la película queda como el orto. Ahora, como adaptación y complemento de los cómics y del juego, es muy buena. Bien. Eso sí, pero la película tampoco se sabe sostener por sí misma, y eso para mí ya lo hace una mala película. Pasa que Ubisoft eso lo hizo de forma integral, vos los juegos los complementás con el cómic. De hecho, hay un montón de cosas que tienen sentido, y hay un Animus... que es como el de la película, o similar, que sería como un prototipo. Sí. Entonces, yo creo que eso es parte del universo integral que plantea Ubisoft con sus franquicias. O sea, no es, te quiero hacer una película y la película va a ser solo la película para que la gente se quede ahí. Sí. Me hubiera gustado igual que le fuera mejor porque quisiera ver la secuela. Sí. La verdad me interesaría ver la secuela. ¿Cómo sería? El Ubiverse. ¿Tres? Vamos por el 3. El 3, Prince of Persia. Sí, estoy de acuerdo. Esa fue la primera película, creo que nada salvable. Nada salvable y completamente mediocre. Sí. Eso es lo que tienen para. Yo no sé, nunca, creo que nunca la vi. Ahora yo, me da menos ganas de verla. No la veas. hay una cosa que tengo que rescatar, el actor es bastante parecido. Nada más. Hay mejores. No, me parecía sí, Monfus. Eso es lo que está diciendo. Parecía. Pero buscarlo ahora. Mirá, ahora, sí, pero. Prince of Persia. O sea, mírala borracho. No. Qué buenos claro. Consejos. Consejos del tío Fran. Mírala borracho. Ya saben, chicas, si toman un poco de más, lo van a ver a Monfus parecido al chabón de Prince of Persia. Ojalá. Está Jack Gyllenhaal, que también está en Secreto de la Montaña. Te odio. Míralo. Gracias. Algo te que vas a comer al año. Dale. Bueno, número 2. El secreto todas de las películas. Todas las películas de Resident Evil con personas. Todas. No, igual, yo creo que hay peores. O sea, que dentro de eso hay una gama muy, muy grande en la cual vos tenés a Wesker presidente de los Estados Unidos, por ejemplo, y en la otra donde, bueno, despierta Alice. Son dos cosas muy distintas. O sea, entiendo que por ahí la última no se lo tomaron en serio y lo que sea, pero la verdad que nada. Tenés una gama de películas malas y tenés una gama de películas peores dentro, pero ninguna, por lo menos para mí, ninguna llega a ser buena. No. Bueno, a mí me gustó la primera vez que la vi, la 1. La 1, sí. Porque como que digo, bueno, me plantearon uno. Pero si, por ejemplo, el día de hoy hiciera una película tipo Resident Evil 7, sería... Sí. Genial. De lo que pasaron los chabones. Ni siquiera del juego. Claro. De un video de esos que encontrabas, que qué sé yo. Listo. Sí, totalmente. Mira, ahí tenés la trama. También ponete a pensar en el caso particular. Perdón, pero me estoy poniendo medias porque me estoy cagando de frío. Me encanta, porque lo hice todo el mismo, dale. Hola, pero primero prender las luces. En el caso particular de Resident Evil, o sea, no tenían tanta guita para hacerla en su momento, era una prueba. Y te digo que con esto de que era tipo clase B, como los juegos, creo que le quedaba mejor. Sí, bueno, puede ser. Pasa que, por ejemplo, cuando... El otro día vi justo también, para prepararme para esto, vi como un review así de se llama Nostalgia Critic, que la veía y te decía, bueno, vos qué pensás, ver un zombie como en el juego, qué sé yo, y veías el mismo zombie de siempre, de los cuales ni siquiera son parejos, o sea, la calidad no es pareja. La película de Romero tenía muy buen maquillaje, todos. Bueno, una cosa buena que tenía. En esta vos ves unos que le falta la nariz, cuando le falta la nariz ves que tiene una tela. Pero se le ve la tela, o sea, no es que... el otro está muy bien maquillado, pero después resulta que le hacen otro plano y se le ve el pedazo de goma que le cuelga de acá, así, ¿no? ¿Qué onda? Los perros cuando salen son perros donde lo único que hicieron fue tirarle, no sé, melaza encima. Sí, pocha, es verdad. Vos tenés dos tipos de películas. Vos tenés un tipo de películas hechas con bajo presupuesto. Vos tenés películas hechas con bajo presupuesto como The Room, que se vuelven peliculones, ¿entendés?, de recontraculto. Y después tenés películas de bajo presupuesto, que es una mala película de bajo presupuesto. A ver, a ver no tiene por ahí nada que ver con videojuegos, pero la película de Saw, el juego del miedo, también es una baja película de bajo presupuesto. Y era muy buena. La primera. Y después la otra fue como... La primera de ¿cómo se llama? De Actividad Paranormal. Sí. También. La primera y la cuál es la que usaba el ventilador, la segunda o la tercera. La tercera. Me gustó por el concepto. Bueno, pero ves que tenés elementos para hacerlo. De hecho, en la tercera no. En la cuarta, Actividad Paranormal, usan, en vez de usar las cámaras, ¿viste? Para ver, usaban el sensor del Xbox 360 cuando le apagaban las luces y se le prendían todos los puntitos verdes. Pero cómo algo tan chico agarran concepto. Eso está bueno. Bueno, ¿ves? Seguí con el otro. ¿Cuál queda? Sí. El puesto número 1. Que acá vamos a estar todos de acuerdo, nadie va a estar en desacuerdo. No solo es una muy mala película, sino que también hizo algo peor que ser una mala película, que es inspirar un juego que es todavía peor. El Street Fighter 1. Street Fighter. Sí. Street Fighter original. Me sorprende que no digan Mario. No solamente se conformaron con hacer una mala peli, sino que encima de eso, los chabones agarraron y sacaron un juego sobre una peli mala. Que eso ya es imperdonable. Sí, usted entiende que se llama... Esto se llama... ahí voy a poner el trailer, ya que estamos. Se llama Street Fighter The Movie 2. The Game. Que está basada en... Es decir, es la película basada en un... Es el juego basado en una película que se basa en un juego. Aparte bueno, de aplaudirle o sea, al chabón ahí tienen mucho, tuvieron muchos errores muy, muy grosos que de paso lo voy a pasar a explicar. Generalmente uno cuando piensa en Street Fighter piensa en Ryu, Ken, Akuma, ponele. Sí. ¿Sí? Personaje principal. ¿Cuál es el personaje principal de Street Fighter la película? Guile. Ay, que sí. Es, podría decir una por comedia. Por alguna razón... o sea, son esas cosas que vos decís, pero ¿qué tiene que ver? Y el flaco no es ni parecido. Y se gastan el presupuesto, porque se lo gastaron, sí, en pagar a Raúl Julia, que era de Lo que el viento se llevó y demás, que es terrible actor, para Bison. Y el flaco era así. Y Bison es un tipo grandote de 2 metros ruso. Y de hecho le pusieron un montón de cosas que por eso al chabón le costaba moverse. Y se ve rarísimo. A ver, ¿a quién tendrían que haber castigado para hacer a Bison? Ese, Iván Drago, eso iba a decir. Sí, sí, claro, sí, totalmente. No hablaba, no importa. Porque aparte. Por él, Iván Drago, en esa época cobraba 2 pesos. Claro. Sí, digamos que y estaba en popularidad, nadie te iba a decir que no, una película de Street Fighter. No me acuerdo, pasa que también vi el review de esta película y aparece el chabón que hace de Shang Tsung, creo. A ver, te lo voy a buscar porque. En la película de Mortal Kombat. Mientras Chacho la busca, quiero hacer una salvedad porque con eso que dijo Monfu del juego basado en la película, basado en el juego, una película que hizo muy bien eso, que sacaron película y juego, fue la del remake de Ratchet & Clank. Que bueno, encontraron vos sos muy fan de Ratchet & Clank, esa es una verdad. Ah, no, pará, pero aparte de que soy muy fan, es la misma historia, pero el juego te cuenta una cosa y la película te lo cuenta como si te lo contara Quark. Sí, creo que ganó un premio. Entonces le meten otros chistes. ¿Cómo? La película creo que ganó un premio por el trabajo de la producción. Sí, por animación me parece. Sí. Que es muy buena. Lo único que por ahí hace medio choto es dejarlo a Ratchet como un adolescente medio pelotudo, que en el juego original no era así. O sea, claro. Era más piola. Pero muy buena. Bien. Bueno, tengo que hacer una pregunta porque me equivoqué, perdón. El actor que hace de Liu Kang, el que hace de Liu Kang, que se llama Zhou Wanpor o Robin Zhou, que es el nombre en chino, hace de Liu Kang en la película 1, en Mortal Kombat 1, en Mortal Kombat de Aniquilación, que es la 2. Después sale en Dead or Alive, lo más gracioso que acá en Wikipedia no dice qué papel hizo. Y luego sale en Street Fighter la leyenda de Chun-Li como Gen. Ah, bueno, la pegó mal, el chabón. Estuvo en tres películas distintas basadas en 3 juegos de pelea. Y en todas le fue mal. No le fue mal. Che, la primera Mortal Kombat. Me siento identificado con ese tipo. Está buena, pero supongo que con lo que han hecho Mortal Kombat después. O sea, no, lo que vino después es un desastre, pero la última me dijeron que está muy buena, no la vi todavía, la de animación. Bueno, yo veo que como mención especial está la de Mortal Kombat ahí. Por él no hemos dicho nada. Y nada, algo que me hicieron acordar. ¿Se acuerdan que salió una película de Hitman? Sí, que a mí no me gustó. Sí, a mí sí. Me gustó. El actor nunca fue de Statham, que todos queríamos que fuera él, sí. Y no fue, sino que fue el flaco de Dexter. Sí, sí. Y tenía todo para que sea el otro flaco y todavía el chabón no cobraba caro todavía en el transportador. Todavía no era tan conocido. Tengo igual menciones honoríficas a la vuelta, que por ejemplo la de Hitman, por ejemplo la de Max Payne. Payne, creo que esa es la peor. No la recuerdo. A mí me gustó la de Max Payne. No, yo una vuelta había leído que Uwe Boll haga malas películas era parte de un plan integral para pagar menos impuestos. Porque el chabón hacía películas pedía siempre las películas de videojuegos porque las hacía con 2 mangos malas. Y por meterle no sé qué mierda, terminaba pagando menos impuestos. Porque deducía con la película. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora, dándonos un favor. Eso fue lo que leí alguna vez por internet. Si es verdad, no lo sé. Bien, leo los comentarios que dijeron. Vamos al sorteo y cerramos por ahí. Dale, recordamos que los que ganen, por favor, se contacten con nosotros en Facebook, puede ser, porque es más fácil para enviar el código y no tardan tanto. Acá dice Cuello de Botella, sobre Street Fighter, es la que yo elegí como peor, la vida de chico, una decepción. Acá dice que es tan mala de Chun-Li que te morías de risa. Bueno, no sé si es punto. La de Chun-Li yo no la he visto, también la vi el review de cómo era, y lo que hacen bueno, a diferencia de Street Fighter, es que se centra en un solo personaje. O sea, de última, bueno, decís, qué sé yo, trataron de agregarle cosas que no estaban y qué sé yo. Pero Street Fighter, la primera, sobre todo cuando termina y están todos posando para la foto, saltan, ¡ah! Street Fighter, te ponen, ¿qué carajo acabo de ver? Sí, sí. Es como, no. Acá dice César Moon, la primera de He-Man me gustó, la segunda no me gustó, la segunda no me acuerdo. No, Salsa dice, la de Tekken me la reolvidé. ¿Ha visto la película de Tekken? Una animada. Yo la tengo que viene con los ports del Tekken Tournament y el Tekken Tag. Acá dice Hades, no, creo que Chacho le dijo, usted se debe arrepentir lo que dijo Annihilation. No sé si era tan mala, no era mala, mala. No, yo la vi. ¿Hace poco? ¿Cuándo fue? ¿La vi de chico? El 5, bueno, el 4 de agosto la vi. Así. Y era mala. La 1, mira, te explico. Space estaba pasando, porque Space se quedó sin boxeo por esto del coronavirus. Entonces estaban pasando Mortal Kombat 1. Y digo, qué raro que estén pasando Mortal Kombat 1. Y decían, a continuación, Mortal Kombat 2. Bueno, me quedé mirándola porque estaba en el hospital, no tenía nada que hacer. Y después dice, porque este sábado viene la final de Mortal Kombat 11 Aftermath, porque no tienen boxeo, pero te ponen Mortal Kombat. Entonces, para promocionar el streaming de la final de Mortal Kombat Aftermath que estaban haciendo en Buenos Aires, se les ocurrió pasar las dos de Mortal Kombat juntos. Así que la vi ahora. Perdón, acabo de ver una noticia sobre Prince of Persia de la página de Somos Xbox, la oficial, que ya Prince of Persia muestra mejores gráficos en una nueva build. Ah, bueno. Y se ve mejor. Entendido. Bueno, bueno, mal. Y MacManu dice que lo extrañé, pero que había empezado a rendir y que llegó tarde. Bueno. Muy bien, MacManu. Ahí tenés nuestro link de Mercado Pago, como para todos aquellos que quieran donar y ayudarnos para todos estos sorteos y todo esto hermoso que hacemos en Gamer Combate. Ahí lo tienen, es bit.ly/donaje-gcm. Ahí tienen todas las opciones para donar por PayPal, por Mercado Libre, por Brave o por lo que quieran. Un cable para Monfo, que necesito cambiar el cable. Bueno, dale, sí, dale. ¿Compartir pantalla? Bueno, voy a compartir la pantalla. Vamos, no sé si la vamos a ver. Bueno, vamos con... Espera. Un segundo. Sí, porque... En realidad se me rompió el Discord. Qué lindo. Qué lindo. Si me pasan las cosas, sorteo yo de última. Pero... No, está. Ah. Ahí va. En directo, avísame. Ahí está saliendo. Está cargando. Ahí está. Muy bien. Acá tenemos... Bueno, voy a compartir un par de lo que dijeron. Bueno, Street Fighter, Legend of Chun-Li, Final Fantasy, Spirit Within... Street Fighter, obviamente, Alone in the Dark, no dijimos nada de Alone in the Dark, pero bueno, la película de Mario Bros, para mí también fue horrible, Wing Commander, Mortal Kombat, Resident Evil, y Max Payne. Bueno, vamos a random, y el ganador del juego es Hades1151 con Street Fighter, la leyenda de Chun-Li. Bien, Hades. ¡Felicitaciones, Hades! Bien, una buena película mala. Así que ganó por una opinión bastante... El señor Hades, que también streamea, es un gran mentiroso en Among Us. Usted se tiene que arrepentir. Gran mentiroso. Es muy mentiroso. Me ha querido calumniar en mi propio vivo. Así que nada. Bien, le mandamos un abrazo muy grande. Hades, mandando un mensaje, puede ser por Twitch, así me llega como susurro y yo puedo mandarte el código de una. Muy bien, así que bueno, le agradecemos a todos por haber venido, le agradecemos a Booker por haber traído su pelo azul. Verde. ¿Qué quieres decir? Yo quiero mandarle un saludo a Juan Cruz, que tiene un podcast que se llama Un Calvo Enojado, que está en Spotify. Estoy dándole una mano a él, estamos sacando un par de programas juntos. Mañana vamos a grabar uno que se va a subir, creo que el lunes ya va a estar. Así que vayan a darle mucho amor porque está muy bueno y justamente vamos a estar hablando de cine. Bien, Chacho, muy ¿vos bien. Cobraste comisión por eso? Mercado Pago, yo no vi plata. Opa. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por lo que acaba de pasar? No, sí. No, yo no cobré nada. No, así que puedes pasar por el link de Mercado Pago. Carta de documento, Dale. Tenés que pasar por caja. Bueno, ese es mi tema por hacer las cosas de Instagram. Muchas gracias, como siempre, Fran, por traernos parte de tu vida en Silent Hill. Y bueno, gracias Monfus por, no sé, por enojarte, por hacer lo que haces. Sí, vos, sí, hoy estoy muy caído, estoy enojado encima. Muy bien, le mandamos saludos, bueno, a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden, todos los sábados, 19 horas, por FMUTN 94.5 Mendoza, si no, fmutn.com.ar, lo pueden escuchar en todo el mundo. Si no, por facebook.com/gamercombate, increíblemente ven estas caritas. Lamentablemente. O por twitch.tv/gamercombate. Todas esas maneras tienen para vernos, también pueden seguir las noticias que tenemos en la página, tanto por Instagram, por Twitter. De hecho, Booker se está encargando de la parte de Instagram, que está explotando con encuestas, con sugerencias y demás. Mándelo por ahí. Acérquense también a la comunidad de Discord, que tenemos Ahora estamos agregando muchos canales y se está armando una cosa muy linda, sobre todo porque estamos jugando Among Us. Estamos tratando de que Monfus, por favor, deje de jugar juegos como Fallout y Skyrim, que a nadie le interesa. Voy a seguir jugándolos. Y el problema es que ahora encima anda mal en streaming. Bueno, perfecto. Y bueno, quizás también pueden salir en streaming si se meten en Discord. Por ahí sale una partida multiplayer de lo que quieran. También pueden seguirnos en YouTube, como Gamer Combate, donde tenemos también reviews de hardware, en realidad, que es el unboxing y demás. Además de los programas. Y todas las redes sociales que se le ocurra, porque ya me enojé. Gamercombate.com. Dale. Gracias. Te mandé, muchacho, por Telegram. Sí, sí, sí. Así que bueno, muchas gracias por seguirnos. Hasta el próximo sábado. Nos estamos viendo un sábado más de Gamer Combate. Ay, pero está más tranquilo. Okay, chao. Hasta luego. Bueno, che, yo me toco.